Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. Al cielo una mirada larga. Acariciarle la mejilla muy despacio con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla y escuchar su risa incrédula. Amada mía. Pasear como dos chiquillos mientras el sol quema en la tarde, poniendo rojas las narices. Según tu punto de vista. Llevarle a un bar. A uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos. Y dedicarle todos los boleros del mundo. Poco más. Amor en tiempo de bolero. Con María de Lourdes Mendoza Dávila. A través de Radio Cultura FM 100.9. Amado mío, esto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de El amor en tiempo de bolero. Félix Rodríguez Capó, más conocido como Bobby Capó, nació en Coamo, Puerto Rico, en el mes de enero de 1922. Él quiso estudiar la carrera de abogado, pero desde pequeño demostró facilidad para componer canciones, así que se decidió por la carrera de músico. Contaba con una buena voz, que es un complemento que no siempre se da en quienes componen música. Vamos a escucharlo en una composición de él y en su voz, por supuesto. Repróchame. Repróchame que por no contrariarte mi vida es para amarte y adorar tus regaños. Repróchame, mas no te pese luego hacer voraz el fuego de este cariño extraño. Repróchame y frunce así tu ceño, que es el causante y dueño de este amor que inspira. Repróchame que al poseer tus senos, inmensidad de cielo, tiene nuestro romance. Yeah.

a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... Piel Canela, famosísima canción, es la que acabamos de oír, por supuesto. Y bueno, hay muchas más que fueron populares, como Luna de Miel en Puerto Rico o El Negro Bembón. Bobby Capó murió de un infarto en la ciudad de Nueva York en el año 1989, un 18 de diciembre, mientras trabajaba en su oficina de relaciones públicas. Esta es otra composición de Bobby Capó. Me lo dijo Adela. Dijo nené. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted una muela, aunque me muera de dolor. Doctor, mañana no me saca usted una muela, aunque me muera de dolor. Porque dicen que anoche lo vieron en un tremendo vacilón. Porque dicen que anoche lo vieron borracho en un tremendo vacilón. ¿Quién te lo dijo, nené? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Chismosa la voy a matar. Y de Bobby Capó vamos a hablar de un compositor y cantante ecuatoriano nacido en Vinces, provincia de Los Ríos. Nació un 2 de julio de 1927, me refiero a Olimpo Cárdenas. Comenzó a cantar cuando tenía 10 años en La Voz del Litoral. En el año 45 inició sus presentaciones en programas de aficionados de la Corte Suprema del Arte y, por supuesto, cantando música ecuatoriana. Sus primeros pasos los dio conformando dúo con el compositor ecuatoriano Carlos Rubira Infante. Su primera grabación fue En las Lejanías, la del dúo. Dúo que no duró mucho tiempo. Vamos a escuchar esta canción de Raúl Show Moreno, compositor boliviano, en la voz de Olimpo Cárdenas, Lágrimas de Amor. Nos tenemos.

verdadero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. No quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo ese amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. En un momento regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos con el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no es... Antes de que Julio Jaramillo cantara canciones como Fatalidad o Nuestro Juramento, Olimpo ya las había cantado y grabado, por supuesto, pero como sabemos, Julio Jaramillo tuvo mucho éxito con estas canciones, más que Olimpo Cárdenas, hay que reconocerlo. Que por otro lado, el sello Sonolux se interesó en su voz y lo integró a su elenco artístico. Esto era en el año 1958. Inicialmente, Olimpo grabó Lágrimas de Amor y Temeridad de Manuel Jiménez, canciones que tuvieron extraordinario éxito en la voz de este cantante ecuatoriano, ¿verdad? Y aquí se escuchó muchísimo y creo que se sigue escuchando. Así que, bueno, vamos a oír esta primera grabación, les cuento, de la canción Nuestro Juramento, que después se hizo más famosa en la voz de Julio Jaramillo. Esta canción, compuesta por el puertorriqueño Benito de Jesús. Mucha gente cree que la canción esta, Nuestro Juramento, fue compuesta por Julio Jaramillo, pero no, Benito de Jesús es su autor. Bueno, pues aquí está, Nuestro Juramento. Puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que te llena de angustia mi corazón. Indecible, si te entristece, no quiero que la duda

quiero que comprendas que yo te quiero tanto, que no hay nadie en el mundo que te hable de amores como te hablo yo a ti. Me moriría de pena si yo nunca lograra estrecharte en mis brazos y sentir tu calor. Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto. Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón. Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón. Me moriría de pena si yo nunca lograra tanto. Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón. Si quieres me abro el pecho y te enseño el corazón. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Te voy a hablar un poquito del compositor manabita, ¿verdad? Me refiero a Julio César Villafuerte. Nació en Jipijapa. Y él estuvo realmente tras los éxitos de Olimpo Cárdenas y de Julio Jaramillo. Vamos a escuchar un reportaje que me pareció interesante sobre Julio César Villafuerte, con él, por supuesto, y desde Colombia. Hola, Julio César Villafuerte, ecuatoriano y ahora nacionalizado colombiano, es el autor de La pena de no verte, Sueña, sueña, Tu duda y la mía, canciones inmortalizadas en las voces de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo. Si es que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Bríndame de tus ojos tu mirar seductor. Él es el alma detrás de estas canciones, Julio César Villafuerte. Nos pusimos una cita en Junín, allí donde los jugos de mandarina son famosos, donde provoca recordar, allí donde se evoca con nostalgia una época que para muchos fue mejor. Llegué contratado con el dúo Boven y Villafuerte para Caracol y su programa La Hora Coltejer, hace muchos años. Vinimos contratados por un mes. Luego se prorrogó a 2 meses, 3 meses, y han pasado 60 años ya, y aquí me tiene. Yo desde niño tenía 5 años cuando empecé a componer. Luego, como a los 17 años, conocí a Olimpo Cárdenas, quien tenía un programa de música argentina, cantaba tango, Aloma Galdi, y entonces él empezó a interesarse por mis canciones. Ya en ese tiempo había compuesto Tu duda y la mía. De una novia que tenía en esos años, un día me dijo que francamente pues yo estaba muy niño, muy jovencito para aspirar a seguir pues en ese romance. Me dolió mucho y compuse Si es verdad, pues que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Olimpo Cárdenas cantó muchas canciones mías con mucho éxito, casi todas, pero una canción que fue declarada en el sur como la canción del milenio pasado fue Arrepentida. surgió por unas llamadas que me hacían de noche, una niña, y nunca se dejó conocer a esa persona. Entonces le digo, no sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber cómo eras, bajo en el silencio. Olimpo Cárdenas no fue el único intérprete de sus canciones. Julio Jaramillo fue un compañerito en el Ecuador. Él nos ayudaba con nuestros instrumentos musicales, él no tenía ninguna nombradía. Pero yo le dejé precisamente esa canción. Arrepentida se la mandé para que él la grabara y fue todo un éxito. No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti. A este hombre la inspiración lo acompaña. Nos invitó a ser testigos de ese momento mágico en el que nace una canción. La letra que le acabo de hacer dice, dice, eres tú todo un ángel que ha venido del cielo, eres tan primorosa, un tesoro en verdad. Y ahí va siguiendo. Me imagino que así conquistó a su esposa. Seguramente que sí. No, con ella la conquisté con Sueña, Sueña, muchachita. Y le tuve que poner papelito ahí en la ventana. Sueña, sueña, sueña, muchachita, con mis besos llenos. Así nació esa canción. Sueña, sueña, sueña, muchachita, con mis besos llenos de terneza. Para mí ha sido mi carrera muy satisfactoria, tanto que si yo naciera un millón de veces otra vez sería músico, sería compositor. Sueña, sueña, muchachita, qué feliz somos los dos. El reportaje que acabamos de escuchar es parte de nuestra historia musical. Estoy segura de que a los oyentes de este programa les entretuvo, ¿verdad? Hay otra canción muy, muy famosa y se llama Arrepentida, composición del manabita Julio César Villafuerte. La vamos a escuchar en su voz. No sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber cómo eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí, en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás, arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. No sé por qué me enamoré de ti, sin conocerte siquiera, sin saber cómo eras. O fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí, en expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Mas hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás. Cuando la vida te trate indiferente y mires tardíamente lo que ya no tendrás, arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Los dejo con Cigarro